94.9. Se encuentra con nosotros una leyenda de la música. Se encuentra desde la ciudad de Miami, desde la ciudad cuyo sonido musical él inventó. Maestro Emilio Estefan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muy contento de saludarlo, de don Emilio, muy bien aquí, con el estudio lleno de colombianos. Sí, yo sé el cariño inmenso que tú tienes, que tanto tú como Gloria, tu esposa, siempre han tenido por nuestro país. Y bueno, gracias por estar con nosotros. 1, 2, 3, 4, come on baby, say you love me, 5, 6, 7, 9. They tell me you're shy boy, but I want you just to say. With me, you know it's not just fun and games. When I look into your eyes, so much passion burns inside. But if you need some coaxing, I will do it step by step. There's nothing to it. 1, 2, 3, 4. Come on, baby, say you love me. 5, 6, 7 times. 8, 9, 10, 11. I'm just gonna keep on counting until you are mine. Vamos a remontarnos un poco al comienzo, pues mucha gente sabe que tanto tú como Gloria salieron de la banda Miami Sound Machine. Pero eso fue un invento tuyo, maestro. ¿Cómo fue que surgió Miami Sound Machine? Miami Sound Machine, yo creo que la idea fue que fuimos niños que salimos a una inmigración. De 14, 15 años teníamos el sonido que era de Cuba, por supuesto, porque éramos cubanos nosotros. Pero al venir a Miami, pues uno coge la influencia de la creciendo en Miami con Motown y de todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, Donna Summer, el disco, era el funk, pues que era normal el sonido que teníamos, estamos trayendo al mercado. Por supuesto, en el tiempo de nosotros era muy difícil que la gente entendiera eso porque no había una comunidad hispana. Entonces, tener un sonido que es con mucho ritmo, con tambores, con piano, con trompetas, pues ellos no pensaban que nunca iba a poder funcionar en el mundo. Así que pues el principio fue una época muy difícil para todos nosotros. Your feet. Claro, de hecho, pues vamos a hablar justamente de una de las canciones, bueno, la canción que disparó a Miami Sound Machine a la fama mundial, que fue Conga. Y hay una historia muy famosa de cuando surgió esa canción, que bueno, tal vez vale la pena recordar, y es que era una canción que ustedes llevaron de emisora en emisora, casi que llevaban con los discos en la mano, y al comienzo les fue muy difícil lograr que esa canción sonara en las emisoras de Miami. Finalmente, cuando sonó, se dio el boom de Miami Sound Machine. Pero ¿cómo fue ese proceso? Porque es una historia muy famosa de que ustedes más o menos llevaban el disco de sitio en sitio hasta que finalmente lograron penetrar. Sí, bueno, la historia es que yo en el contrato que hice con Sony, en el primer contrato teníamos que podía poner dos canciones en inglés. En el disco que habíamos sacado en español, habíamos puesto una canción que se llamaba Dr. Beat, pero ellos era una compañía, CBS en ese tiempo, que no tenían un personal de promover las canciones, y yo y Gloria empezamos a distribuir el Dr. Beat primero. La canción que salió primero fue Dr. Beat, la cual empezamos a distribuir con todos los DJs, o sea, todos los músicos que tocan en la discoteca, eran los record pools. Y entonces Gloria se le ocurre crear una canción que fuera con el ritmo de conga en inglés. Se lo dijo al baterista, y entre ella y el baterista pues empiezan a hacer el ritmo, y cuando viene a ver, la canción estaba hecha. Y ahí fue cuando empezamos otra vez a redistribuir toda la canción en todas los record pools, las emisoras de radio, y por suerte no tuvimos que cambiar, y para mí es importante siempre mantener lo que era el sonido hispano, porque yo sabía que de alguna manera teníamos que abrir las puertas, pero en ese tiempo no teníamos público hispano, no había emisoras de radio. Pero por suerte, una emisora en el medio, en Kansas, empezó a tocar la canción y empieza a ser número uno en todas las emisoras de Estados Unidos, y llegó a tener un éxito en los cuatro formatos de que era funk, de la música pop, la música latina. Y eso fue, yo creo que abrió la puerta a abrir los ojos de que el mercado latino iba a ser importante en el mundo. Óyeme, ahora que mencionaste Dr. Beat, hay una historia personal que te quiero contar. Miami Sound Machine, sí. Miami Sound Machine estuvo por primera vez en Colombia hace 40 años. Sí, señor. Y ustedes aparecieron en un programa que se llamaba Espectacular SS, que era presentado y dirigido por mi abuelo Julio Sánchez Vanegas. ¿Cómo recuerdas? Sí, me acuerdo. Él falleció hace poco, él falleció hace unos meses. Sí, lo sentimos mucho, pero sí me acuerdo, sí. Él falleció hace unos meses y estaba mirando la grabación y apareces tú diciendo que Miami Sound Machine está penetrando un éxito llamado Dr. Beat en ese momento. Escuchémosla. ¿Cómo están, amigos? Espectacular Jess presentando hoy al maravilloso grupo colombiano Madera, y también traídos expresamente desde los Estados Unidos, el Miami Sound Machine. Ella es Gloria Estefan y él, su esposo, Emilio Estefan. ¿Cuánto hace que se formó el grupo? El grupo ya llevamos aproximadamente de 8 o 9 años en su totalidad, como estamos ahora. ¿En su casa también habla Emilio? Sí, como no, seguro. Seguro. Emilio, ¿por qué estaba ya tan lejos? Cuidándome aquí un poco. Don Julio, encantado de estar aquí en Colombia y de darle las gracias a ustedes por darme la oportunidad, pues, que el público colombiano vea Miami Sound Machine, ya que teníamos muchas ansias de estar con ustedes. Cuéntele algo a los colombianos de su grupo. las cosas que han hecho. Entiendo que han trabajado por primera vez un grupo latinoamericano y fueron ustedes los iniciadores de la presentación en la Casa Blanca. Cómo no, por dicha tuvimos la de una gran dicha de tocarle al presidente Reagan en la Casa Blanca el año pasado, en la Semana de la Hispanidad, y en estos momentos tenemos un número que se llama Dr. Bill, el cual se encuentra ahora firmado aparte de CBS con Epic, ocupando el número 15 en Estados Unidos. And I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no pride, I feel. I've got nothing to hide. Myself, myself. I don't wanna lose you now. We're gonna get through somehow. Don't wanna lose you now. Forever. ¿Cómo recuerdas tu primer paso por Colombia? Colombia siempre lleno de cariño, y me río, te digo que te estoy lleno hoy de colombianos, porque yo estoy produciendo a Guzzi, y tenemos como 10 colombianos aquí en el estudio, así que esto ha sido una embajada siempre, por supuesto, por lo de Carlos Vives, que he trabajado con él, el honor de trabajar con Carlos, que lo adoro, y por supuesto Shakira también, que estuvo conmigo 14 años y le hice todos sus primeros discos, así que tengo de, tú sabes que El Colombia está lleno de talento, y esto ha sido una embajada, y hay tan buena acercación entre nosotros y tanto cariño, que honestamente hoy me decía Guzzi, dice: Emilio, es que aquí se siente que estuviéramos en la casa. Digo, aquí se han creado muchos colombianos conmigo en la casa. Nosotros, te digo, más que todo agradecido que no solamente Colombia, muchos países nos han abierto la puerta. Óyeme, ya que hablas de pues toda la relación que tienes con Colombia, tú has apoyado a mucha gente, a Estefano, pero la gente debe recordar que cuando Shakira llegó al mercado anglo, eso fue una iniciativa tuya. ¿Qué viste en Shakira? Yo lo vi y le dije: Shaki, tenemos que hacer un disco en inglés. Dice: Emilio, yo no sé decir ni yes. Y honestamente, yo le tengo que agradecer a Gloria. Gloria se pasaba hasta las 6 de la mañana enseñándole inglés, pronunciando. Gloria fue en sí como una hermana para ella. Y yo le dije: Shaki, tú puedes hacerlo. Ella se merece todo lo que tiene porque ha trabajado duro. Y Shakira, cuando se le mete algo en la cabeza, ella va desde directo a lo que quiere hacer. Pero estando al lado de nosotros, ella pudo aprender lo que es el negocio, cómo tener las relaciones públicas con todo el mundo que te ayuda. Y ha trabajado muy duro. Shakira ha trabajado muy, se merece todo lo que tiene. Hablando con ella el otro día, veo el éxito que está teniendo ahora. Ella sabe que esta es su casa siempre. Hablé con William, hablé con Nidia, sus padres, que tenemos una comunicación muy cerca, y me dice que la cuide. Dice, no, la que me tiene que cuidar ella es a mí. No, yo a ella no tengo que cuidarla. Tiene que ella cuidarme a mí ahora. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, sí, sí, que te amo. Y hay otro brother de la casa, muy amigo de este programa en particular, que es Carlos Vives. ¿Cómo llegaste a trabajar con Carlitos? Carlitos, esa es una bendición. Carlos viene en un momento que estaba teniendo de mucha lucha con las compañías de discos pero Manny lo quería defender duro, duro, entonces las compañías de discos no. Y viene, y fue cuando le empezamos a hacer Fruta Fresca. Y ese hombre, yo creo que no hay mejor embajador en el mundo de Colombia, de todos nosotros latinos, que Carlos Vives. Mi hermano, el alma, lo adoro. Y para mí, los años que le he producido disco a él, ha sido una bendición. De verdad que ha habido una relación de familia, de amistad, de porque aparte uno hace disco y hacemos de historia, pero lo más importante es el cariño que uno deja y el ejemplo. Y hay un grupo inglés llamado Matt Bianco que se empeñó en tener una canción latina con Don't Blame It on That Girl, y se fueron a Miami a grabar contigo. ¿Cómo recuerdas esa experiencia de producir ese tema para ellos? Porque Mark Riley nos contó la historia, pero sí. Esa historia es una historia increíble, porque el momento que salió Conga y sale en Inglaterra, la compañía no creía, y entonces cogió y sacó el disco y no pasó nada. Entonces a mí me llama Matt Bianco, que era el grupo de Bacha, y yo le hice un tema y el tema llega a número uno en Inglaterra. Aunque yo he producido, por supuesto, Gloria, pero he producido una cantidad de artistas que han sido, vaya, Ricky Martin, Jennifer López, Shakira, Lenny Kravitz, de Will Smith, pero aparte eso, de Carlos, de México, de casi todo el mundo, de Brasil. Pero en ese momento, lo gracioso fue que el disco de Matt Bianco llega a número uno en Inglaterra, que fue increíble, y yo fui a la compañía y digo, le compruebo que la música latina estamos ready a ser reconocida en el mundo entero. Anything for you, though you're not here. Since you said we're through, it seems like years. Time keeps dragging on and on, and forever. Anything for you, I'll play your game. You hurt me through and through, but you can have your way. I can pretend each time I see you, but I don't care and I don't need you. Though you'll never see me crying, you know inside. Thank you. Óyeme, ya que mencionas número uno, hay dos canciones, de hecho tres, clave en su carrera, en tu carrera, que fueron Anything for You, Don't Wanna Lose You, y si no estoy mal, Coming Out of the Dark, que fueron el número uno en los Hot 100 de Billboard. ¿Cómo recuerdas, por ejemplo, el momento en que recibieron la noticia de que Miami Sound Machine por primera vez había llegado al número uno en los Estados Unidos con Anything for You? Bueno, fue increíble porque Conga nunca llegó al número uno, porque fue difícil al principio, mucha gente no lo entendía, más sin embargo, el primer número uno es la balada Anything for You que escribió Gloria. Y fue una canción que casi la cantó en vivo porque fue al último del disco. Y fue recibir esa noticia, era como una bendición. La persona que no vive en un país como este, cuando uno llega a un país como este que es tan difícil, uno viene con una cultura diferente, sin dinero, sin apoyo. Y un grupo de muchachos que teníamos de mente sueños solamente, pero poder lograr un número uno era como abriendo las puertas. Yo, aquí se está abriendo las puertas de algo que puede ser grande, no solamente para nosotros, ¿no? Pero fue increíble. Después hemos tenido tanto, bueno, Gloria ha tenido un total de récord, creo que son como un total de 40 o 50 número uno en la música bailable, la música balada y la música hispana. Mas, sin embargo, fíjate, una de las cosas que yo creo que cuando estamos nosotros en el éxito más grande de nuestra carrera, en la gira más grande, a nosotros se nos ocurre hacer un álbum que es Mi Tierra. Y ese álbum cambió la historia de la música latina por las ventas que tuvo, que fueron multimillonarias. Pero más que todo, cuando yo escribí con Gloria Los Años Que Me Quedan Por Vivir, Mi Tierra, que fue un éxito grandísimo. Y qué bueno que pudimos hacer y la gente vieron que nosotros somos completamente bilingües, que podemos hablar los dos idiomas y que mantuvimos nuestras raíces. Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Óyeme, ya que hablas de Mi Tierra, pues ese fue un disco que marca un antes y un después en la historia de la música latina grabada en Estados Unidos. De hecho, Tommy Mottola contó en sus memorias que él al comienzo creía que no era una buena idea. Inclusive se fue hasta la casa de ustedes en Star Island a convencer a Gloria de que no había que hacer ese disco, pero salió convencido de que tenían que hacerlo. ¿Cómo lo convencieron? Yo creo, Tommy siempre ha sido muy atado muy cerca, pero él como una, él no quería que fuéramos tener un fracaso, yo creo, pero yo y Gloria sí creíamos mucho, y él fue un gran apoyo. Tommy es como mi hermano y tengo una relación con él y con Talía muy cerca, ¿no? Pero bueno, fui el padrino de la boda. Pero ahora lo vamos a ver la semana próxima en Nueva York. Pero Tommy era un hombre que siempre es bueno, yo siempre le digo a las personas que es muy bueno tener el oído un presidente de una compañía de discos. Por ejemplo, yo he tenido la dicha de producir 46 eventos en la Casa Blanca y he producido demócratas y republicanos, pero siempre, inclusive cuando este año, el año pasado producí el Summer of America, que fue en Los Ángeles, el oído de un presidente es muy importante porque a veces uno lo convence y por ejemplo, le dice cosas como, Tommy, esto puede abrir la puerta, esto puede ser diferente, hay un mercado que es bilingüe en Estados Unidos, que puede cantar en inglés y español, que hay una nueva generación que somos completamente bilingües y o que no somos, hablamos español perfecto ni inglés perfecto, pero por lo menos tenemos la cultura, y yo creo que eso lo convenció, y el éxito de ese disco, la verdad que es un cambio impresionante. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión. Como te amé por vez primera. Hay muchas cosas maravillosas que ustedes hicieron. De hecho, te voy a contar algo. Yo te conocí a ti hace muchos años. Yo tenía como 7 años y mi padre, que es el Jaime Sánchez, que es el director general de este programa, hizo una entrevista con Gloria allá en Star Island, justamente, y me llevó, y nunca olvidaré que fuiste tú quien abrió la puerta y con tu amabilidad que siempre te ha caracterizado. Tengo un recuerdo muy bello porque pude compartir con ustedes ese día. De hecho, cuando Gloria hizo Abriendo Puertas, ella vino contratada para cantar en Miss Colombia acá, y también sí, tuve en Cartagena, y tuve la oportunidad de conocerla allá. Así que la música de ustedes tiene un significado muy importante en mi vida, muy, muy importante. Por eso te lo voy a agradecer mucho, mucho. No, con mucho gusto, mucho. Y tu padre fue una gran ayuda para nosotros, siempre nos recibió con mucho cariño, igual que tu abuelo. O sea que uno, mira, yo siempre pienso que es muy importante que los artistas sean agradecidos, se acuerden de la gente que lo ayudaron, porque yo creo que el agradecimiento y la lealtad es lo máximo que puede tener un ser humano. Y estamos muy agradecidos a la familia de ustedes todos por todo el cariño, y a Colombia. Te digo, de verdad que hoy tengo como 10 colombianos, estamos riendo ahora. Porque estamos, dice, la fusión es haciendo el disco de Guzzi, que es un disco que yo creo que va a ser historia, este disco que viene con él. Y a mí lo que me da es mucha alegría ver que el orgullo que él tiene de su país, de Colombia, que suene como Colombia, y tiene que ser. Y eso, qué bueno que no se ha perdido de tener ese principio como persona. Oye, hay que hacer énfasis en algo muy importante, y es que, bueno, tú y Gloria fueron los arquitectos del sonido de Miami, pero también fueron de aquellos artistas latinos en que lograron penetrar en el mercado anglo y en el mercado internacional cuando no era tan fácil. Es que ahora existe Spotify, ahora existe YouTube. Literalmente, como contábamos, tú y Gloria tenían que ir básicamente de lugar en lugar con el disco en la mano para que lo sonaran. Pero ahora la cuestión es mucho más fácil. Cuéntale tal vez a nuestros oyentes más jóvenes que tal vez busquen incursionar en la música, cómo han cambiado las cosas, cómo las cosas ahora para ellos están tal vez más fáciles. Bueno, lo principal, que en estos momentos no lo decide una sola persona, es decir, este disco no trabaja. Lo bueno que tenemos en internet, y lo pone uno, por ejemplo, en internet, y sale en el mundo entero. Y allá el público es el que decide esto le va a gustar o no va a gustarle. Yo siempre le digo que sean auténticos, que traten de grabar lo mejor que pueden y que traten de hacer lo mejor que pueden y presentarlo al público. Entonces el público definitivamente ya, o sea, ya las compañías de disco no era como antes que decidían de una persona. Aunque hay compañías ahora que están de muy pendientes cuál va a ser la próxima movida, cómo llegar al público con internet y todo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando vino COVID, nosotros quisimos hacer algo y yo dije, Gloria, tenemos que llamar a Oprah y conseguir que estuvo Stevie Wonder, estuvo Celine Dion, estaba Jennifer López, pude de Bocelli, estaba Gloria, Black Eyed Peas, estaba Carol King, Sandy, vaya, fue un, estaba mi hija, estaba un sinfín de estrellas. Y yo no sabía qué hacer, y en ese momento se me ocurrió ponerlo en directo, hacer un streaming al mundo, ¿no? Llegamos a un total de 1.5 billion y pudimos recaudar $524 millones para tener beca para médicos y enfermeras. Y te das cuenta ahí mismo el poder tan grande que tiene lo que es el internet, y cuando se hacen cosas con el corazón, y el dinero fue directamente a todos los hospitales, directamente fue de la compañía que recaudó a todos los hospitales, a todos los colegios. Te digo, ver como en estos momentos, como con el problema de la computadora, puede llegar a muchos lugares. Hey, quit playing fetch with my fancies. Stay. Finish my play. Blame. I don't have training in wrangling. Taste. Rinsing my bitter mistake. Mencionaste a Emily, tu hija, Emily Estefan. Me parece una artista excelente. ¿Cómo te sientes tú al respecto de lo que ella ha construido en su carrera musical? Es increíble, Emily, un orgullo para nosotros. Y lo que estoy viendo es que cómo una hija puede superar a su papá y a su mamá. Y eso es lo lindo. Tú sabes que es el tesoro más grande que puede pasar, ver el amor que le tiene a la música. En estos momentos se está ella y Gloria acabando de hacer toda la música de un Broadway play, que va a estar, se trata de Uruguay, y es la sinfónica que eran los niños que recogían los instrumentos de la basura, hicieron todos los instrumentos, y es la sinfónica que está en el mundo entero. Ella y Gloria acaban de hacer toda la música, y entonces está dirigida por el que hizo Hamilton, y salen pronto para Nueva York, para ya empezar a hacer lo que es el screening de todo el cast que va a estar en Broadway. Pero ver a Emily, el talento que tiene, por supuesto, estudió en Berkeley, pero tiene la criarse alrededor de todos los grandes músicos, alrededor de Carlos Vives, de Shakira, por aparte de eso, Tito Puente, Celia Cruz, aquí que ha pasado tanta gente. Yo creo que pudo captar, pero que tiene un talento increíble. Ahora tiene un dueto que va a salir muy pronto con los Wailers. Acabo de acabar el disco de los Wailers. Y te digo, lo mismo canta en inglés que canta en español, y eso me da mucha alegría. yo vi el show de Broadway que se hizo sobre Gloria y sobre ti, On Your Feet, y siempre me pareció maravilloso, además porque me pareció maravilloso ver a los músicos de Miami Sound Machine de nuevo, como bueno, Clay Oswald, sí, o Jorge Casas en escena. Lo mismo. ¿Cómo recuerdas tú el proceso de adaptar tu historia para Broadway? ¿Y cómo te sientes al respecto de que ese show se haya podido producir en un mercado que antes no era tan fácil para los latinos? Bueno, cuando yo fui con la idea, me dijeron que posiblemente íbamos a abrir y cerrar en un mes. Estuvo 3 años en Broadway, y estaba, cuando tuvo COVID, estaba en 18 países. Estaba en Japón, Singapur, Malasia, Indonesia, Filipinas, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda. Ella estuvo en Puerto Rico, ahora en Panamá, en todos los países. Allá en este momento, antenoche estuvo aquí en Miami 7 noches completamente vendida. Ahora va a Vero Beach, sigue el éxito, pero más que todo, que cuenta una historia que es de nosotros, pero de verdad se identifica con todos muchos de los emigrantes que vienen a luchar y abrir sus puertas. Y cuando, lo que me gusta mucho es que a lo último, pues se van inspirados, que si fue, para nosotros fue difícil. Se da cuenta que uno tiene que luchar. Y ahora la buena noticia es que ya están haciendo el casting para la película. Vamos a hacer la película de Sony, con Sony Pictures. There's nothing to worry about. Me llama mucho la atención el hecho de que ahora estás trabajando con The Wailers. ¿Cómo llegaste a ellos? Bueno, vinieron a verme a mí para 2 canciones y ya le hice el álbum último que estuvo nominado para el Grammy americano. Fue mi 43 nominación de Grammys, así que estoy feliz. Y no lo ganamos el Grammy, pero no importa. Estuvimos nominados y para mí es hacer un disco, dejar algo, no solamente un premio. Y ahora acabamos el disco nuevo de los Wailers, que para mí es uno de los mejores discos que... Y tenemos una linda red. Y estoy haciendo 7 discos en estos momentos, estoy bien ocupado. Hay amores que se suman con los años. Hay amores que su llama sigue viva. Los inciertos que son rosa y son espina. Y hay amores de los buenos como tú. Hay amores que se siembran y florecen. Hay amores que terminan en sequía. Los que traen desengaños en la vida. Y hay amores de los buenos como tú. Oye, hablando de Gloria, pues obviamente ustedes llevan 50 años casados, estaban, pues si no estoy mal, llevan como 50 años de pareja. Ella ha dicho inclusive sí, 40, que, sí. ella inclusive ha dicho que tú fuiste su creo que único y primer novio, una cosa así. ¿Cómo fue la relación entre ustedes al comienzo y cómo crees que a los años se ha logrado mantener y fortalecer esa pareja maravillosa que han sido ustedes dos, pues no solamente en su vida personal, sino también públicamente y como un ejemplo para las parejas que hay en el show business? Bueno, fue cuando uno tiene el amor de verdadero y yo la admiración que tengo por ella y el amor, tú fíjate, con el tiempo va creciendo. Se te das cuenta que el tiempo se te va acabando en la vida y que faltan de poco para uno te irse de este mundo, y lo que quiere dejar seguro es, tú sabes que ese amor, de sobre todo, es un ejemplo para tus hijos, para una comunidad. Para mí ha sido de Gloria dice que yo estoy buenísimo, que esto es de Gloria, tú nunca has comparado con otra persona, así que tú no sabes. Pero más que todo, tú sabes que decirle que sí a tu mujer, a todo, sí mi amor pero es una mujer que yo, cuando tú te casas con una persona y llegas a tener la admiración que yo tengo por ella, he visto cómo ha luchado, ha sido una buena madre, una buena hija, ha sido una buena esposa y es una buena latina. Gloria, yo creo que es una embajadora de promover sus raíces siempre, ha tocado y ha tenido los duetos más grandes del mundo con Pavarotti, con Bocelli, con Frank Sinatra, pero aparte de eso, con tantos número uno, pero siempre sigue siendo una criolla, una mujer criolla cubana y que le encanta, y me da mucha alegría que ella me pudo ayudar mucho con Shakira y con otros artistas, porque no compartió el sonido con ella sola, sino ella quiso ayudar a una generación. Y eso, yo siempre vi la bondad que ella tuvo. Muchos artistas mantienen el sonido de ellos y no quieren hacerlo, más sin embargo Gloria decía, no, hay que hacerlo, hay que mover, hay que estar seguro de poder seguir ayudando a nuestra gente, y ya nuestra gente ya está creciendo, y qué orgullo lo que está pasando en la música latina. Pero mi corazón siempre está agradecido a ustedes, a ti Emilio, que a tu padre y a tu abuelo, que en el momento que empezaban nos dieron una mano, que sepa que aquí siempre es tu casa, esta es tu casa, y espero que algún día que venga, ya un poco más crecido, no con 7 años, te pueda dar un abrazo muy fuerte. Pues bueno, tengo 34, así que quién sabe, de pronto puede ser pronto. Te esperamos, yo te espero, oye. Y ahí te toco toda la música nueva que estamos haciendo. Oye, muchas gracias. Qué alegría, sí señor, de mi Cuba todo el mundo. Yo no sé cómo empezó y para aquel que lo inventó, yo le rindo este tributo. Y aunque el tiempo pasará, es nuestra responsabilidad, a través de la canción, servir como educación y seguir la tradición. Mira, una última pregunta. Yo me acuerdo que ustedes no solamente mantuvieron sus raíces en su música, sino también en su cocina. Yo iba a Larios, yo iba a Bongos, yo iba a todos esos sitios que ustedes tenían de comida cubana. Recuerdo también Stefan Kitchen. ¿Cómo va ese lado de las cosas? Muy bien, estamos en Vero Beach. El hotel ha sido un éxito increíble. Tenemos el Cardoso Hotel, tenemos comida cubana. Cuando vino lo de COVID, aguantamos lo del área porque era muy difícil poder bailar con COVID, y dije que mejor cerrar esto por un tiempo. Pero estamos ahora también en Margaritas Ville en Orlando, de un lugar grandísimo, y estamos en los aeropuertos. Seguimos todavía, y todavía esperando que se recupere de esta época tan mala que vivimos de COVID, porque digo, yo decía, Gloria, nuestros restaurantes siempre tienen música, la gente va a bailar, pero con COVID va a ser muy difícil. Y yo no quería nunca que la gente siempre se acordara de la memoria, de la alegría de mantener nuestra música, sobre todo de Cuba, en todos estos lugares. Y ahora en Orlando estamos teniendo un éxito increíble. Tenemos un hotel muy lindo en Vero Beach, que es el número 3 en los reviews que hacen online, y lleno completamente. Y como te digo, tenemos el Hotel Cardoso, que tiene la música, tenemos comida cubana, y también la tenemos allá en Orlando, y los aeropuertos también. Así que cuando venga, estás invitado, full. A comer sándwich cubano, ¿no? Sí. A comer sándwich cubano allá, y nos vamos por la calle 8, ¿no, brother? Sí, señor. Ya, tú sabes que esta es tu casa siempre. Tú sabes que me encanta ver, tú sabes que la unión que hay en Miami. Miami es una ciudad de ejemplo. Oye, hermano, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Mucha admiración te he tenido toda la vida. Por favor, también mándale un abrazo gigante a Gloria de parte de la familia Sánchez. Y obviamente te lo manda, te damos uno a ti también, porque realmente han sido parte de la banda sonora de mi vida. Así que de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Las Áñez llegan al Teatro Col Subsidio el 20 de abril con sus fusiones de música latinoamericana, con una propuesta que explora las posibilidades musicales como dúo vocal. Sus composiciones fusionan influencias latinoamericanas como el huayno, lando, cumbia y música llanera, además de hacer alusiones a géneros como la música clásica, pop y jazz. Pueden adquirir sus entradas en www.teatrocolsubsidio.com o www.tuboleta.com.